soñar, caer, volver a subir, volver a crecer, buscar, abrir, cerrar, sufrir, amar, ceder, saber, ganar otra vez, querer, vencer, mentir, romper. Estem a Musicòpolis, la capital de la música. Elefantes amb Equilibrios i Carlos Rivera amb la magnífica cançó Gràcies a ti. Todo lo intenté, hasta el alma me jugué, casi perdía, casi perdía. Me acostumbré a esa forma de querer, pero no sentía, no sentía. Pero un día pasó por enfrente de tu amor y te conocí y tu mundo me cambió. Me devolviste la ilusión, emoción de vivir, de volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí. Tú me has dado el valor Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir y valió la pena hacerlo. No me cansaré de decir que te daré toda mi vida, toda la vida. Siempre tuve fe, aunque a veces lo dudé, yo lo sabía, sí sabía. Pero un día pasó por enfrente de tu amor y te conocí. Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir y valió la pena hacerlo. Gracias a ti pude seguir y valió la pena hacerlo. Seguim amb les novetats. Daniel Digués, Te llevas mi amor, si algun dia vos me'l tornes. Novetats discogràfiques a Musicòpolis amb Rafael Corbí, des del seu àlbum Quiero. Son de las pocas palabras que quedan grabadas a fuego en la piel. Y a pesar de que vuelvo a sentirte algo más, no las puedes creer. Somos la llave de entrada, el cuento que acaba desierto en papel, engañándole un poco al destino tal vez, pero tarde o temprano se ve. Solo te quiero confesar que nunca quise perderte y por suerte no ha sido un error. Y aunque me duela despertar y no sentirte por siempre, te llevas mi amor, te llevas mi amor. Somos templanza y espada, desidia esperada, cada cual con su hacer. Somos dos escenarios, distinto cartel, y ya no es suficiente querer. Solo te quiero confesar que nunca quise perderte y por suerte no ha sido un error. Y aunque me duela despertar y no sentirte siempre, te llevas mi amor. Solo te quiero confesar que nunca quise perderte y por suerte no ha sido un error. Y aunque me duela despertar y no sentirte por siempre, te llevas mi amor, te llevas mi amor. Sentir, tómame. Solo te quiero confesar que nunca quise perderte y por suerte no ha sido un error. Y aunque me duela despertar y no sentirte por siempre, te llevas mi amor. Te lleves mi amor, l'acabes de sentir, és la música que ens portava a Musicòpolis amb aquestes cançons que vas escoltar al nostre costat. Sam Smith ens porta ara l'Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Darling, stay with me. L'àlbum In the Lonely Hour, excepcional aquesta peça. Seguim endavant a Musicòpolis presentant més temes que ens arriben a nosaltres. Peter and Jack ens aporten des del Let's Clan Park la cançó anomenada Coco Loco. I can tell by the way you talk that you must be a little loco. And I can tell by the way you think that your head must be a coco. And I can tell by the way you act that you are completely mad. You're a coco loco, coco loco, coco loco, my friend. You're a coco loco, coco loco, coco loco, my friend. I can tell by the way you talk that you must be a little loco. You act that you are completely mad. You're a cop. música d'Eric Fuentes, des de l'àlbum anomenat Eric Fuentes Barcelona, amb l'aigua al coll. Aquesta és la versió radio del tema de Nadija, que es diu Bang That Drum. Acabes d'escoltar uns ritmes, la veritat és que diferents, amb aquesta música electrònica que ens aportaven i que ens ha acompanyat en aquests darrers instants. Seguim endavant i ho fem a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Aquest tema és de Pastora Soler i es diu Vive. El cielo te despierto con una sonrisa. Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor. Lánzate a la nada, espacio soy en tu caída libre. Hoy te llevo a ver el mundo fuera de tu dimensión. Puede cambiar el mundo. Esta al menos hoy intentará que vuelva tu ilusión. Abrazar la vida,